caminos estrechas, las palomas inquietas se escaparán. Las verdades se agrietan, las respuestas no llegan, porque no están. El pasado se fue con sus horas viajeras y el futuro lo ves bajo un triste ciprés. De la vejez a la muerte, cuánta amargura. De la vejez a la muerte, cuánto dolor. De la vejez a la muerte, cuánta locura. De la vejez a la muerte, cuánto temor. Se acabó la función y yo me bajo en la próxima estación. Las ventanas se cierran y las sombras penetran hasta el final. Las razones se ciegan como rotas banderas de indignidad. El pasado se fue con sus horas viajeras y el futuro lo ves bajo un triste de la vejez a la muerte, cuánta amargura. De la vejez a la muerte, cuánto dolor. De la vejez a la muerte, cuánta locura. De la vejez a la muerte, cuánto temor. Se acabó la función y yo me bajo en la próxima estación. De la vejez a la muerte, cuánta amargura. De la vejez a la muerte, cuánto dolor. De la vejez a la muerte, cuánta locura. De la vejez a la muerte, cuánto temor. Se acabó la función y yo me bajo en la próxima estación.